sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along. Los vecinos de Paiporta encendieron anoche las luces de un abeto de Navidad. Hablamos de una de las zonas más afectadas por la Dana y más de un mes después aún queda mucho barro por retirar. Y no solamente en los núcleos urbanos, también en los polígonos. Solo ahí en Paiporta hay tres donde están trabajando. Vaya más de desastre. 5.000 personas. Calculan. Habría que hacer algo para solucionar esto. No podrán volver a abrir, así que hoy trabajo. Nines se queda dormida y sueña que es una duenda de Navidad. Está en el baño mirándose al espejo. Sus orejas son picudas. Viste un traje verde y unas medias rojas y verdes. De pronto, suena el teléfono. ¡Y qué sorpresa! Un audio de Mamá Noel en el grupo de amigas. ¡Ojo, ojo, queridas! Ya sabéis que tenéis que usar vuestros poderes con responsabilidad. A ver si dejáis de liármela a las amigas. La semana pasada fueron todo trastadas. Que si un señor que había robado un bolso se cayó con la nieve que apareció ahí de repente, que si de pronto una empresa que echaba a los vecinos de sus casas para poner pisos turísticos amanece llena de caca de reno, que si de la noche a la mañana el barrio de Caño Roto está todo limpito y con más luces de Navidad que Vigo. Mirad, sois las embajadoras de la magia de la Navidad en España, que lo que hacéis está muy bien y sé que lo hacéis de buen corazón. Pero yo creo que algo mejor se os ocurrirá, ¿no? Así que, porfa, poneos manos a la obra y que la Navidad llegue a todos los rincones, especialmente a la gente que lo está pasando mal. Vaya, pues un poco de razón tiene. Venga, que se me ha ocurrido una idea. Jefa, no se preocupe, que me acaba de dar un ideón. Ya verá, ya. Va a casa de Pepi. Pepi, ¿qué haces? Aquí estoy con dolor de pierna. Dice Pepi mientras se desploma en el sofá. Estoy tan cansada que se me ha ocurrido coger un reno para ir a hacer la compra. Menudo susto se ha llevado la cajera. Pepi, que luego la jefa nos regaña. Oye, que se me ha ocurrido una idea. Vamos a ir a Valencia a llevar los regalos y a echar una mano. ¿Llamamos a las amigas? Uy, qué bien. Pues mira, enseguida le digo a mi hija que nos vaya preparando un renobús y vamos allá, vamos para allá en cuanto lo haga de campo. Ea, pues voy a contárselo a Bici. ¿Quién es? Bici, soy yo, Nines. ¿Qué haces? Pasa, pasa, que está abierto. Pues mira, aquí liada con el ganchillo. Ya tengo hechos 10 gorritos de duende, con su bolita y todo. No veas qué guapas vamos a estar. Mira, es que con esto que ha dicho la jefa se me ha ocurrido que podíamos ir a Valencia a echar una mano. ¿Qué te parecería hacer unas mantitas para los perretes y gatetes de los refugios de Valencia? Muchas protectoras han quedado destrozadas y siguen necesitando ayuda. Uy, me parece una estupenda idea. Ahora mismo me pongo triquitraca, triquitraca. Y en un periquete las tengo. En ese momento entra Eli por la puerta bailando, cantando y tocando la pandereta. ¡Ala, ala, ala! ¡Que llegó la Navidad! Y queridas amigas, nos ponemos a trabajar. Muy buenos días, amigas. ¿Cómo están? Vaya marcha llevas, Eli. Pues mira, Eli, vienes en el momento perfecto, porque estamos ideando echar una manita en Valencia, que van a ser unas navidades difíciles y nosotros, como duendas, tenemos mucho que hacer. Yo me encargo de hacer mantitas y conseguir cosas para las protectoras de animales. Y con lo bien que se te dan a ti los animales, sería genial que me ayudaras con eso. ¡Uy, pero qué buena idea! Eso está hecho. aunque también se me ocurre que habría que animar a la gente que ha ido de voluntaria. Las calles siguen llenas de barro y queda mucho por hacer. Algunos ya se han ido y los que quedan están agotados, pero siguen necesitando manos y la música siempre ayuda. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué idea me acabas de dar, Eli! Me voy a casa de Elena. Esa idea tuya de conseguir más voluntarios al son de la música me parece buenísima. Os dejo trabajar. Gifts I'm preparing for some Christmas sharing, but I pause because. Hola, Nines. Hola, Nines, ¿qué tal? Loli y Elena, ¿qué hacéis? Aquí andábamos liadas. Elena está haciendo una pócima para los catarros, que la vamos a echar en el menú de los colegios, que andan todos con la vela colgando. Me parece genial, aunque no sé yo si a la jefa le va a hacer gracia. Mirad, chicas, estamos pensando que vamos a ir a Valencia a echar una mano. Hay muchos voluntarios que están agotados ya. Él iba a buscar nuevos voluntarios, pero a lo mejor tú podrías hacer una pócima de esas mágicas para darle fuerza y energía. Anda, pues qué buena idea. Claro que sí, me pongo ahora mismo. Ah, pues mira, se me ocurre lo que le voy a decir a mi hija, que es profesora, que busque libros y material escolar para las librerías y para los colegios. Esos coles hay que apañarlos, pero de eso ya me encargo yo. ¡Ay, mira qué bien! Pues ahí te dejo con tus gestiones. Madre mía, qué hambre que me está entrando. Me voy a ver a Berta y a Dalia. Berta y Dalia andaban liadas inventando turrones. Una lo había hecho de torrija y la otra de arroz con leche. Buenos días, queridas. Pero bueno, ¿cómo huele aquí? ¡Qué delicia! Hola, Nines. Prueba, prueba. No te quedes con las ganas. Buenos días, Nines. ¿Has visto qué creativas andamos? Pues mira qué bien, porque venía yo a proponeros una cosita. Oye, esto está buenísimo. ¡Qué rico! Dice con la boca llena mientras mastica turrón. Ya nos hemos enterado lo de ir a Valencia a echar una mano. Nos lo ha dicho un pajarito. Dice entre risas, señalando a sus 100 periquitos amaestrados, que andaban acomodados en una cuerda que cruzaba toda la casa. Nos parece genial. Ya estábamos pensando qué hacer. Pues a mí se me ocurre que, como muchos restaurantes y comercios no han podido abrir aún, hay que hacer un poco de magia en esas tiendas y cocinas. Ya verás qué trabajo hacemos los periquitos y yo. Estos están ya aprendiendo a poner ladrillos. Y yo, que fui farmacéutica, tengo muy buenas relaciones con las farmacias, que hacen falta todavía muchas cositas por allí. Sobre todo mascarillas, materiales de higiene. Ahora hay mucho moho, pero ya verás qué rapidito consigo yo esas cosas. ¡Ay, qué maravilla! Las amigas se asoman a la puerta y se encuentran un flamante autobús y Sabús con un montón de renos delante. Pepi, Bisi y Loli saludan desde el interior. Pepi saca la cabeza por la ventanilla, feliz y contenta. Chicas, mi hija consiguió el autobús y yo he buscado los renos. Pero lo mejor de todo es que también hemos conseguido conductora y a los medios de comunicación. Se abren las puertas delanteras del bus y desde el volante saluda a Mariasun, acompañada de Pilar. Todas saludan. ¡Hola, chicas! Hola, chicas. Aquí está vuestra conductora favorita. Ya sabéis que el mundo de la conducción no tiene secretos para mí. Ya veréis qué rapidito se hace el viaje. Estos renos van como las balas. Y por si se cansan, ahí están los periquitos de Dalia, para hacer relevos. Amigas, ¿cómo estamos? ¡Qué ganas de hacer este viaje! Además, nos acompaña mi hija, que como trabaja en la tele, va a hacer un reportaje para que no queden en el olvido los 87 municipios de Valencia afectados por la Dana y acudan aún más voluntarios. Aún queda mucho que hacer. Se escucha una multitud de gente cantando villancicos a lo lejos. ¡Ay, mirad! Por ahí vienen Eli y Elena con los voluntarios cantando. Fijaos qué energía. Seguro que se han tomado ya la pócima de Elena. Pues vamos a por las demás y salimos enseguida. Estoy muy emocionada, amigas. Vamos a llevar la magia de la Navidad a Valencia. Mamá, mamá, llevas durmiendo 3 horas. Me tienes asustada. Ay, hija, he tenido un sueño increíble. Me voy a levantar corriendo que tengo muchas cosas que hacer. ¿Pero qué te pasa? ¿Dónde vas? Hija, con magia y sin magia. Cada una puede aportar un granito de arena y llevar Navidad a Valencia. Me voy a la Frater que tengo que hablar con las amigas. No me esperes para comer. Mira cómo se enciende la ciudad. No me digas que no es algo especial. Siento que cada sueño hoy puede hacerse realidad. Este año en el árbol del salón sé que va a haber regalos para dos. Me siento como un niño. Vuelvo a sentir esa ilusión antes de estar contigo.